Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará la obra El Asalto del Siglo del colectivo teatral La Muralla en el Patio de Comedias en Quito. Esta es una pieza de clown en la que se muestra la vida de Chubby, quien sobrevive en el bajo mundo sin éxito. Cansado de robar chucherías insignificantes, decide planificar que, con el aval de su padrino, El Asalto del Siglo, seguro de que triunfará, inicia su aventura sin saber de una tierna e inesperada visita, transformará para siempre las ambiciones de su vida. Internacionales. Asunción. La Orquesta Paraguaya de Instrumentos Reciclados, La Basura Hecha Arte, se presentará hoy en el primer Festival Internacional de Música y Arte Informal que se inauguró este martes en esa Ciudad de México. Esta agrupación se creó hace 10 años por iniciativa de su actual director, Fabio Sánchez. La orquesta comenzó haciendo violines, violas, chelos, contrabajos y luego instrumentos más complejos como las flautas. Paralelamente se creó un conservatorio con instrumentos reciclados. Actualmente el conservatorio cuenta con más de 200 alumnos de música que practican, ejecutan y dan conciertos por el mundo con instrumentos hechos de residuos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.